¿Y este señor también es de aquí? Es una foto de cuando estaba haciendo la mili en Melilla. Y la foto está hecha allí, por lo que vemos. Conrado Gago.